Bueno, nos llamaba la atención esta decisión que llevaron adelante junto con Nicolás del Caño. Ayer también vos estabas ahí. Una manifestación para denunciar el golpe de Estado en Brasil. ¿Por qué tomaron esta decisión desde la izquierda argentina? Mirá, una de las características de la izquierda, precisamente, que caracteriza a cualquier corriente de izquierda, es la solidaridad internacional, entender que los trabajadores no tienen fronteras impuestas y que si atacan en este caso particular a los trabajadores de Brasil y la derecha cobra fuerza en Brasil, seguramente esto fortalecerá la derecha en todo el continente y también en Argentina. Para nosotros es algo que es muy profundo, no es solamente un lema de la boca para afuera, sino que cuando planteamos que somos una corriente internacionalista lo vemos en ese sentido, y por eso nos parecía muy importante ante el golpe institucional que está ocurriendo en Brasil que nos pronunciemos. Argentina y Brasil son dos pueblos completamente hermanados y creemos nosotros que el pueblo argentino tiene que manifestar su solidaridad. Ahora, es verdad también que quizás en los últimos años el Frente de Izquierda de los Trabajadores no ha sido caratulado, por lo menos en líneas generales y respecto a otro tipo de movimientos aquí en la Argentina, de fuertemente latinoamericanista, ¿no? Ustedes han tenido inclusive y tienen una visión bastante crítica de los procesos post-neoliberales que se han dado en América Latina, entre ellos el de Dilma Rousseff. El acto de ayer entonces no es una acto en solidaridad a Dilma, sino al pueblo trabajador brasilero, entiendo. ¿Cuál es la caracterización que hacen del Brasil hoy en 2016? Mira, por lo primero que decís, nosotros tenemos una fuerte política sobre de toda América Latina. El PTS ha colaborado y colabora día a día en la construcción de grupos hermanos al nuestro en distintos países de América Latina, y en Brasil venimos de hace unos días nada más, hace dos semanas, de poner en pie una enorme juventud en un congreso fundacional de 400 jóvenes que decidieron formar la juventud de nuestro grupo hermano, el MRT de Brasil. Así que es parte de nuestra política cotidiana, y así como en su momento nosotros enfrentamos las políticas de ajuste que intentaba aplicar Dilma Rousseff, en este momento señalamos que lo que está ocurriendo en Brasil es un golpe institucional, que todas las denuncias de corrupción y las acusaciones por irresponsabilidad fiscal que se hacen contra Dilma intentan ser utilizadas por camarillas mucho más retrógradas, camarillas de derecha, para fortalecer la política de ajuste en Brasil, y por supuesto que esto va a influir en América Latina, como te decía antes. Así que nuestro posicionamiento es claro: hay que rechazar el golpe institucional que está ocurriendo en Brasil, y por supuesto que también vamos a seguir rechazando cualquier política de ajuste. ¿Lo mismo puede llegar a valer, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Venezuela? También habría que ver en cada caso particular las características, ¿no? Pero es evidente que la derecha se está fortaleciendo. En el caso de Argentina, bueno, lo que se diferencia es que acá ganaron las elecciones, en Brasil claro, no las ganaron, y por eso intentan estos mecanismos, pero sí, por supuesto. La última, Miriam, ¿qué opinión le merece en este momento a la izquierda argentina la situación en general que está viviendo América Latina? Vos decías la derecha está creciendo en todo el continente, y ¿cuál es, según ustedes, la tarea que nos tenemos que dar de aquí a los próximos meses para tratar de alguna manera de defender algunas de las pocas conquistas realizadas y avanzar, ¿no?, hacia otro tipo de política en nuestro continente? Mira, nosotros concretamente en Argentina en estos días estamos impulsando en los lugares de trabajo y de estudio pronunciamientos para rodear de solidaridad al pueblo trabajador brasilero, para repudiar el golpe. Creo que esa es una gran tarea, discutir con cada uno de nuestros compañeros de trabajo y estudio y conseguir pronunciamientos para que todo el pueblo argentino se pronuncie. Y también lo que ustedes habrán visto que hicimos en la Cámara de Diputados, exigiendo que el Congreso, cosa que vamos a seguir insistiendo, que el Congreso Nacional se pronuncie. Creo que desde los lugares donde estamos tienen que ser tribunas para denunciar la situación de lo que está ocurriendo en Brasil, que por más que sea un golpe institucional en cuotas, ¿no?, la consecuencia va a ser la misma. Creemos nosotros que tenemos que usar cada uno de esos lugares para fuertes pronunciamientos.